Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Se viene el fin de semana y llega Federico Buisán. Buen día. ¿Cómo andas, Jorge? Un abrazo grande, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, acá sí, disfrutando de que se acaba el campeonato, también la última fecha. Bueno, Plaza finalmente fue campeón en el fútbol local, pero una semana que también tuvo la clasificación de Peñarol entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana, ya conocen sus rivales, y los torneos en América, ¿no? Ya tienen también los destinos bien marcados en cuanto a los equipos que lo van a estar resolviendo. Me gustaría arrancar por ahí porque, bueno, se supo que ayer finalmente el Atlético Paranaense de Brasil será rival de Peñarol, primero en el campeón del siglo, el 22 de septiembre probablemente, y una semana después la revancha en Curitiba, en el Arena Guairada, donde juega el Atlético Paranaense como local. Anoche, en un partido muy difícil, muy cambiante, con muchos goles, Paranaense le termina ganando a la Liga de Quito 4-2, arrancó perdiendo 1-0, en un momento estaba empatando 2-2, lo había dado vuelta, y después tenía solo el segundo tiempo para hacer dos goles y clasificar, hizo los dos goles y terminó tranquilo el partido. Bueno, el equipo donde juega el uruguayo David Terán es jugador de Peñarol, será el rival de Peñarol. Es un equipo importante, con una gran capacidad ofensiva, muchas veces juega con tres delanteros, más Terán atrás de los tres puntas, con una gran vocación de ataque. Es un equipo que ha hecho muchos goles afuera y que también ha ganado fuera del país, en algo similar a lo de Peñarol. Así que, bueno, uno pronostica una serie realmente muy apretada, muy difícil para Peñarol, y con una diferencia, Jorge, que hoy yo miraba un poco los calendarios. De acá hasta que venga las semifinales, Peñarol va a jugar tres partidos. Peñarol tiene el partido del próximo fin de semana con Sudamérica, luego hay un parate, arranca el campeonato el 11, y bueno, después juega dos partidos más antes de jugar con el Paranaense. O sea, desde hoy hasta que juega las semifinales, Peñarol juega tres partidos, de los cuales los refuerzos solo pueden jugar la primera y segunda fecha de clausura, no pueden jugar esta última fecha de la apertura. Y el Atlético Paranaense va a jugar 9 partidos en este mes, porque el fútbol de Brasil no para, porque tienen 3 competencias, Brasileirao, Copa do Brasil y las semifinales del Paranaense, y encima la Sudamericana. O sea que va a enfrentar a equipos realmente pesados en el camino, como Corinthians, como Gremio, tiene a Santos, el América, bueno, tiene varios partidos ahí difíciles, y eso le va a dar más ritmo de juego al Paranaense previo a jugar con Peñarol. Quería marcar esto porque, bueno, es un detalle que siempre decimos que incide la competencia, el ritmo de juego con el que va a llegar Paranaense, que de repente le va a faltar a Peñarol. Y bueno, del otro lado, la otra semifinal será Libertad de Paraguay, que eliminó a Santos de Brasil con Red Bull Bragantino, y de ahí, de esos 4 equipos, saldrán los finalistas del 20 de noviembre cuando se juegue la final en el Estadio Centenario. Federico, ¿el partido es el primer partido es acá, en Montevideo? Sí, primer partido acá, Estadio Campeón del Siglo. Hoy se van a fijar los detalles, pero se especula 22 de septiembre, porque es esa semana, martes, miércoles o jueves de esa semana, 21, 22 o 23, y la última semana de septiembre, la revancha en el Estadio de Curitiba, que tiene la particularidad de tener una cancha con césped sintético, el equipo del Paranaense. ¿No sería lógico pensar que Peñarol tuviese que jugar algún partido amistoso, como más o menos exigente, como para justamente disimular ese tiempo con tan pocos partidos acá en Uruguay? Y bueno, capaz que es algo que puede llegar a planificar el área deportiva de Peñarol, seguramente, de repente sí, el tema es, bueno, ver quién, cómo, pero debería de repente agarrar algún partido más Peñarol antes de jugar esos compromisos, ¿no? El tema que lo tiene que hacer, te diría que antes de arranque el campeonato, ¿no? Porque el campeonato arranca el 11, debería ir en 3 semanas, pero también es difícil porque el campeón del siglo va a estar ocupado por Uruguay para los partidos, entonces, ¿dónde jugás? Hay un montón de... No es tan fácil toda esa planificación. Seguramente sí fútbol interno en los Aromos o en alguna cancha de césped sintético para acomodarse a la revancha después, pero bueno, primero Peñarol tiene que ganar de local, tratar de que no le haga goles Paranaense, y bueno, también me deja la percepción de que es mucho más dura la semifinal que una posible final. Porque una final, bueno, es un partido solo con Bragantino o con Libertad de Paraguay, puede ser pareja, y de repente jugando acá en Montevideo, Peñarol está favorito, pero sí me parece mucho más dura la semifinal con el Paranaense, ¿no? Claro que sí. ¿Qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, después a nivel de Copa Libertadores, finalmente tres equipos brasileños clasificaron: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, y ayer clasificó Barcelona de Ecuador, que es el único no brasileño que va a estar en las semifinales de la Copa Libertadores. Después de 11 años no hay equipos argentinos, bueno, obviamente no hay uruguayos en la Libertadores, y creo que el gran candidato es Flamengo, que pueda volver a repetir, ¿no? Así que vamos a esperar, pero también ahí está la Libertadores. Hoy tenemos fútbol acá a nivel local, arranca la fecha número 15, la última del campeonato que ganó Plaza. Hoy van a jugar Progreso, Montevideo City Torque y Fénix Wanderers. Mañana Liverpool y Cerrito. Deportivo Maldonado, 12:30 va con Boston River. A las 3 de la tarde River Nacional. Y el domingo, bueno, el campeón Plaza, que va a tener 300 personas en las tribunas, pidió una autorización para tener, bueno, presencia de público en el Prandi, va a jugar frente a Rentistas. Sudamérica, Peñarol, a las 3 de la tarde en Jardines del Hipódromo, y cierra el campeonato Cerro Largo, Villa Española. Y bueno, ahí entramos en un parate hasta el 11 de septiembre, que comenzará el campeonato clausura. ¿La B está de receso? La B está de receso. La B arranca después del clausura, o sea, estará comenzando en la semana del 15, 16, por ahí, de septiembre, es lo que estaba previsto, un receso bastante largo que hizo el fútbol de la B, que tampoco es muy entendible porque, a ver, la explicación puede ser el periodo de pases, pero acá, al hacer dos ruedas, y no era que era apertura o clausura, podían haber seguido de largo. Sin embargo, bueno, los equipos pararon, licenciaron, ahora ya están trabajando, pero bueno, van a tener todavía 15 días más, un poquito más todavía, 20 y pico de días para el arranque de la segunda rueda del fútbol de la B. Y bueno, a nivel de deportes, bueno, háblame de la liga profesional un poquito antes de irte a Uruguay. Bueno, el tema de la liga profesional quedó en un impasse. ¿Qué significa la liga profesional? Bueno, lo que quiere la Asociación Uruguaya de Fútbol y algunos clubes es generar una organización por dentro de la AUF que tenga independencia como tiene la Organización de Fútbol del Interior, OFI, que pueda tener sus autoridades, que pueda determinar cómo se juegan los campeonatos, que pueda manejar los derechos de televisión, que pueda tener una independencia política a lo que es el ejecutivo de la AUF. Esa es la creación de la Liga Profesional, que existe en algunos otros países, y que acá la diferencia y el conflicto que hubo es que previo a votar, el otro día votaron los estatutos, y salió por una mayoría simple. La AUF entiende que para un cambio tan grande tiene que ser por mayorías especiales. ¿Qué significa mayorías especiales? Tener más cantidad de los votos que tuvieron. La mayoría simple no alcanza para eso. Y bueno, los clubes entienden que sí, y bueno, que hay un conflicto. Seguramente los próximos días van a negociar. Yo creo que más tarde, más temprano, la liga profesional va a salir. Pero bueno, hasta ahora los clubes que se opusieron a la creación de la liga profesional son mayoritariamente equipos que son compuestas por sociedades anónimas deportivas, incluso el Deportivo Maldonado, Boston River, Atenas de San Carlos, un montón de clubes que estuvieron en contra de la liga profesional. Nacional, por ejemplo, se abstuvo porque entendía que no era el camino. Peñarol apoyó la creación de la liga profesional y varios equipos históricos de Montevideo lo apoyaron. Pero bueno, es un tema que quedó para algunas semanas volver a tratarlo y ver cómo puede salir para adelante, ¿no? A ver si entendí bien, la AUF quedaría como un paraguas sobre la OFI por un lado y la liga profesional por el otro. Eso es lo que pretenden los clubes, y que la AUF se encargue, claro, y que la AUF se encargue básicamente de la selección uruguaya, las selecciones juveniles. Y que no organice campeonatos, que no organice, claro, los campeonatos, pero como está, claro, ahora. Claro, pero que el manejo de los campeonatos, no sé si se quiere jugar apertura, clausura, dos ruedas, venta de derechos de televisión, los negocios económicos, el campeonato local, todo eso lo maneje la los liga clubes de la selección uruguaya de fútbol, la liga profesional. La liga profesional. Bueno, no está fácil, ¿no? Cualquier cambio en este país lleva mucho tiempo, me imagino. Y bueno, y más en temas políticos, donde hay intereses de terceros, y bueno, obviamente que también ahí está. ¿Y por qué las sociedades anónimas no acompaña a la sociedad anónima? ¿Qué es lo que no les conviene? Bueno, en realidad es más que nada yo creo que es un tema político, como te decía. Hay muchas de las sociedades anónimas, hay otros clubes que no son sociedades anónimas que tampoco están de acuerdo, pero me parece que es más que nada por afinidad política, porque el ejecutivo de la AUF, que hoy lidera Alonso, estaba en contra de la creación de la liga profesional. Entonces esos clubes de repente son más afines al ejecutivo, y hay otros clubes que no son tan afines a quienes hoy mandan en el fútbol y prefieren crear una independencia porque no están de acuerdo a cómo se está gobernando. Es un tema político de país país chico, que genera siempre diferencias, ¿no? Y desgaste político. Pero bueno, es parte de algo que todavía hay que seguir construyendo. Y lo otro que te quería contar, bueno, que es un fin de semana que vamos a tener mucho fútbol internacional, porque arranca el campeonato italiano este fin de semana, sigue la Premier. Hoy juega Francia, hoy juega el Paris Saint-Germain, pero no está convocado Messi ni tampoco Neymar. El fin de semana también vuelve a jugar el Atlético Madrid y Luis Suárez, o sea que tenemos mucha actividad en Europa con varios uruguayos. Y lo que está muy quieto es el periodo de pases. Un montón de jugadores uruguayos que estaban ahí con posibilidad de salir, la verdad que no han tenido la fortuna porque no hay plata en el mundo, la pandemia liquidó varios mercados. Entonces, no sé, pero había un montón de jugadores que el Colo Ramírez, que Matías Arezzo, que Álvarez Martínez, que Facundo Torres, que Emiliano Martínez, que Guzmán Corujo, que Gabriel Neves, todos iban a salir al exterior y todavía ninguno pudo hacerse porque hay una dificultad económica grande en los mercados. Y bueno, a ver, siempre el jugador uruguayo es apetecible para cualquiera porque se pueden hacer buenos negocios por la materia prima del jugador uruguayo, pero también hoy la dificultad pasa porque los clubes no tienen dinero producto de venir de años, un año y medio, donde los ingresos bajaron rotundamente en el fútbol. Entonces, los clubes uruguayos quieren vender, pero no hay plata. Los empresarios quieren colocar jugadores, pero no hay plata. Los jugadores quieren irse a ganar más dinero, pero no hay clubes que los paguen. Entonces estamos ahí en una vuelta que hace muy difícil hoy la venta de jugadores. Federico, gracias. Gracias por tu aporte, muy interesante. Un abrazo grande. Seguimos en contacto. Buen fin de semana para toda la gente de AMPE. Gracias igualmente. Y estamos en contacto el lunes. Gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. Información confiable.